Señoras y señores, presentando un DJ con más de 7 años de experiencia, con toda la música que tú puedas imaginar, desde banda, cumbia, salsa, merengue, reggaetón, duranguense y más, y con todos los eventos que hacemos, como cumpleaños, boda, quinceañeras, bautizos y más. Presentando desde Fremont, California, DJ Alex Reyes.